El tema de esta clase se me ha ocurrido presentarlo a través de tres pasos, de los cuales el que corresponde más directamente al enunciado del título es recién el tercero. Pero para llegar ahí me ha parecido conveniente hacer algunos preliminares, ¿no? Así que lo primero que vamos a abordar es, muy brevemente, la cuestión del concepto de cultura, para dar un marco amplio a este tema. Luego, en un segundo lugar, para dar un marco más próximo, vamos a abordar el tema de la cultura, la contracultura y la anticultura, en dos andariveles. Por un lado, lo que podríamos llamar corrientes contraculturales en el plano de la cultura humana, y luego la contracultura y anticultura respecto a la cultura cristiana. Ese doble enfoque es el que vamos a conservar luego en la tercera parte, al hablar de las estrategias contraculturales y anticulturales del inmanentismo actual y el hombre. Por lo tanto, hablaremos de algunas estrategias de la contracultura clásica, es decir, de lo que va contra el sentido clásico de cultura, y luego algunas estrategias de contracultura cristiana, que van directamente ya contra la existencia y la continuidad de una cultura cristiana. Cuando hablamos de cultura en nuestra tradición occidental, estamos recogiendo un concepto que viene de la tradición griega clásica. Este es el tema que ha abordado de una manera paradigmática y no superada hasta el día de hoy Werner Jaeger en su obra Paideia. En la introducción de Paideia, Jaeger plantea que el concepto de cultura que recoge nuestra tradición es un hallazgo de la antigüedad griega. A nosotros nos parece, como con todas las cosas que pensamos y nombramos habitualmente, que es algo que resulta obvio, que está dado de suyo en la realidad. Y sin embargo, el que podamos hablar de cultura, destaca Jaeger, es una herencia de los antiguos griegos. Ningún otro pueblo antiguo piensa en términos de cultura. No tienen una palabra para nombrar eso que nosotros llamamos cultura, porque no tienen la noción de cultura. Es decir, esa noción es un descubrimiento griego. El término griego para significar originalmente es paideia. Y ese término griego, al ser recogido en la tradición latina, va a generar dos versiones. Una que viene de Cicerón, la traducción de paideia por humanitas. Y luego la traducción de paideia por cultura, que va asociada a esa misma idea de humanitas, y ya explicaré brevemente cómo. ¿Pero qué es la paideia, según la mentalidad griega? El término mismo significa una diversidad de cosas, y es un derivado abstracto de un término, el término pais, paidos, que significa en griego niño, adolescente, joven. El hombre en cuanto se está formando, el hombre en formación. Y paideia viene a significar primariamente en el lenguaje corriente el proceso de formación del hombre, no el crecimiento biológico, sino su formación como hombre, la actividad formadora, la actividad educadora, y también el conjunto de contenidos, de conocimientos, de hábitos, de principios que tienen valor formativo para el hombre. Tendríamos entonces tres aspectos básicos designados por este término. Uno, lo que podríamos llamar la paideia en sentido procesal, el proceso mismo de formación en cuanto se va dando en el hombre. Otro, la paideia en sentido activo, ¿no?, como la actividad educadora. Y por último, en el sentido objetivo del conjunto de contenidos que hay que asimilar, que hay que transformar en hábitos subjetivos para que formen al hombre. En hábitos de un sujeto, quiero decir, ¿no? Hábitos de conocimiento, hábitos de comportamiento. Pero de este sentido lato gira en torno a un núcleo conceptual que es lo que Hegel trata de definir a lo largo de toda su obra, o mejor dicho, trata de estudiar cuáles son las expresiones en la tradición del pensamiento griego de este concepto, pero que en la introducción a la obra resume de la siguiente manera. La paideia significa primariamente el esfuerzo de perfeccionamiento del hombre en cuanto hombre, y ese esfuerzo constituido en eje de toda la vida comunitaria. La idea central que hay que captar allí es eso de el perfeccionamiento del hombre en cuanto hombre. Primero que nada, porque al hablar del perfeccionamiento, el concepto clásico de paideia está presuponiendo un ideal de plenitud humana y, por lo tanto, una naturaleza humana. No tiene sentido hablar de perfeccionamiento si no es en el orden del bien. Y si se habla de un bien, se habla de un ideal de formación del hombre que está asociado a la existencia de una naturaleza humana. Es decir, hay un término de partida en el pensamiento del concepto de paideia. Ese término de partida, lo dado, es la naturaleza del hombre. Pero precisamente esa naturaleza, por ser una naturaleza racional, es una naturaleza llamada a hacerse cargo consciente y deliberadamente de su propio perfeccionamiento. Y ese es otro rasgo fundamental del concepto de paideia. Es el perfeccionamiento como un esfuerzo, pero como un esfuerzo consciente y deliberado, algo que se asume a sabiendas y voluntariamente. Pero además es perfeccionamiento del hombre en cuanto hombre, y esto es lo otro que hay que tener claro fundamentalmente. No se trata de hacerle adquirir al hombre alguna habilidad, alguna capacidad que lo haga útil o servicial para el conjunto social en algún orden, sino que se trata de perfeccionarlo como hombre. Es decir, llevarlo a la plenificación de su propio ser humano. ¿Y en orden a qué? Y esto es lo otro decisivo. No se trata del bien del hombre bajo algún aspecto particular, diríamos escolásticamente, sino del bien del hombre simpliciter, hablando absolutamente. De hacer al hombre bueno como hombre. Esto quiere decir, no buen carpintero, buen herrero, buen ciudadano, buen nadador, no. Bueno sin más, es decir, como hombre. ¿Y esto en orden a qué? ¿Puede tener una finalidad ulterior esto? Y eso es lo otro que está en el concepto. Todo el resto de la actividad social tiene a esto por fin. La vida económica, las relaciones ordinarias entre las personas, la vida de las instituciones de gobierno, Todo eso es en orden a que la sociedad esté ordenada de tal manera que el hombre pueda formarse en orden a su plenitud humana. ¿Y eso en orden a qué? En orden al fin último del hombre. Y ese es el último rasgo distintivo de este concepto. El concepto de Paideia implica que lo único que está por encima de esta planificación del hombre como hombre es su fin último, aquello para lo que existe, el sentido último de su existencia. Para los griegos clásicos, esto significaba algo que estaba asociado a su cosmovisión, ¿no? El hombre existe, según esa mente, de alguna manera para asociarse a través de la contemplación del orden de las cosas a la celebración y a la alabanza de ese mismo orden. Ese es su fin. Ese es lo que está por encima. Es una idea religiosa esta, que está asociada a la religiosidad olímpica de la antigua Grecia. Pero y es algo que los filósofos de la antigua Grecia a su vez replantearán en el esfuerzo de la inteligencia humana por encontrar cuál es el fin al que se dirige la existencia del hombre. Que como Platón muy bien señala, es algo que el filósofo solamente puede vislumbrar en penumbras, porque la razón humana no alcanza para eso. Puede llegar a asomarse a algo que, por ser misterioso, lo trasciende. Pero esa formación del hombre como hombre es trascendida por el fin último al que se ordena. Esto quiere decir que el hombre no tiene el fin en sí mismo. Esto también es propio del concepto clásico de Paideia. No se forma el hombre para el hombre. Se forma el hombre para un fin último que lo trasciende. Y mucho menos se forma el hombre para los aspectos inferiores e instrumentales de la realidad humana. Como dije, la economía, la actividad gubernativa o política, los oficios, todos utilitarios de la vida social, o que tienen algún fin de orden temporal. De ahí la idea que el oficio de formar, de educar, es en el plano humano el más alto de todos. No hay oficio más digno, según este concepto, porque es el que atiende al bien supremo en el orden humano, que es formar al hombre como hombre, orientar al hombre hacia su plenitud de vivir humano. Ahora, en ese mismo texto introductorio de la Paideia, Hegel aclara otra cosa que es importantísima. Hoy día, dice él, el término cultura lo usamos nosotros en dos sentidos. Eso lo dice él al escribir esta introducción, la primera edición de Paideia es de los años 30, principio. Así que es una obra que ya tiene más de 70, 80 casi. Usamos el término cultura en dos sentidos. Uno, que es este clásico, cuando hablamos, por ejemplo, de un hombre culto, para decir un hombre bien formado, bien educado. Pero también usamos el término cultura, dice Hegel, y hoy día este segundo sentido es el que prevalece habitualmente, en un sentido introducido por la etnografía, la antropología, que se llama precisamente sentido antropológico de cultura, y para distinguirlo del anterior lo llama también sentido descriptivo. Cultura es todo lo que hace el hombre, por oposición a lo que está dado en la naturaleza. Esta noción de cultura es antropológica, dice él, porque, claro, si hablo de que cultura es todo lo que hace el hombre a partir de su actividad racional, ¿no? Para transformar el medio natural, para transformar su propio ser, para ordenar el conjunto social, si todo eso es cultura, eso es algo que acompaña al hombre donde quiera que esté, porque el hombre es un ser racional y esa actividad de hacer el hombre algo más allá de lo que está dado en la naturaleza se da en toda sociedad humana. Pero además es descriptivo porque mientras el otro concepto implica un ideal de perfección, este no dice nada de eso. Este habla simplemente de lo que hace el hombre. Punto. Por lo tanto, es un concepto descriptivo, valorativamente neutro. Porque eso que hace el hombre, ahora si uno se pone a considerarlo y lo considera desde el sentido común, puede ser algo bueno o malo. Dicho de otra manera, puede ser perfectivo del hombre o no. Este concepto descriptivo de cultura señala Jäger, es un concepto que quiere prescindir deliberadamente de lo valorativo para referirse a toda producción o creación cultural de la cultura, sociedad y época que sea, ¿no? Toda producción humana, todo lo que el hombre hace en cualquier época y edad. Y esto, o contexto histórico-geográfico, y de aquí se desprende lo que podríamos llamar una visión relativista de la cultura, en cuanto que si cultura es simplemente lo que hace el hombre, cultura se llamará en cada sociedad lo que el hombre hace, ¿no? Esto es propio de una cultura, esto es propio de la otra, esto es propio de la otra. La etnografía y antropología positivista que acuña este uso del término no es absolutamente relativista porque tiene un sentido progresista de la cultura, ¿no? Y ve el modelo de cultura en la sociedad positivista, ¿no? Y en la ciencia positiva que la caracteriza, de modo que todo lo que no vaya hacia allí es considerado culturalmente retrasado. Pero a partir de mediados del siglo XX, es decir, empieza a prevalecer una visión, sí, claramente relativista, a partir de la antropología estructuralista o del estructuralismo antropológico, que considera a cada sociedad como un todo estructural cerrado sobre sí mismo e independiente de cualquier otro en principio, y que se autoconstituye en su estructura y en los contenidos que dimanan de esa estructura, y que no puede ser comparado con otro, porque cualquier comparación se hace desde el interior de una estructura, y por lo tanto es relativo a la forma de esa estructura y a los contenidos que tiene esa sociedad, que es absolutamente otra que la otra sociedad, cuya estructura determina a su vez otros contenidos. Cuando digo contenidos, digo todo lo que no es estructural, o sea, todo lo que sería epifenoménico. Y la estructura ahí a su vez es entendida como algo de orden infrarracional, porque la estructura es primariamente determinada por factores materiales. La racionalidad misma no es más que un epifenómeno de la estructura. Cuando uno sigue este itinerario del concepto descriptivo de cultura, uno advierte que primero hay una especie de renuncia a la objetividad de un bien universal del hombre, que es válido para todo hombre en cuanto que es hombre. Y eso hace que se empiece a hablar de cultura en un sentido más bien descriptivo, insisto, ¿no? Y sin un empeño valorativo. Pero entonces el concepto de cultura pierde su fuerza originaria. Este sentido descriptivo de cultura no es del todo despreciable. ¿Y en qué sentido lo tenemos que adoptar, creo yo? Primero que nada, esa idea griega de la cultura como un esfuerzo de perfeccionamiento del hombre por el hombre, si bien es un descubrimiento del pensamiento griego, es algo que podemos aplicar a toda sociedad y a toda tradición humana, en el sentido de que en toda sociedad hay ese esfuerzo del hombre, un esfuerzo educador, podríamos llamarlo, ¿no?, que se dirige a un ideal de plenitud humana. Aunque eso no sea conscientemente asumido en el sentido griego, es decir, no es que eso forme el eje de la mentalidad social, eso es lo que pasa solo en la antigua Grecia. Pero desde ahí nosotros podemos apreciar lo que en los otros pueblos, tradiciones, haya de análogo a eso, aunque sea pensado de otra manera. Sin caer en una especie de confusión, ¿no?, atribuyéndoles a los otros pueblos la mentalidad de los antiguos griegos. Hegel hace hincapié en esto, no hay que caer en un reduccionismo positivista que lo iguala todo y ve todo desde el mismo rasero, ¿no? Pero si uno lo ve desde el concepto de cultura como un esfuerzo humano, bueno, uno puede hablar de que en toda cultura hay elementos positivos del perfeccionamiento humano, y sí, elementos de verdad, elementos de bien, claro. Eso se puede descubrir en toda cultura, en alguna medida, en mayor o en menor medida. Ahora digo cultura en sentido descriptivo, ¿no? En toda tradición, podríamos decir, en toda sociedad, que tiene una tradición cultural. Pero también podemos advertir que este concepto descriptivo de cultura va asociado al hecho de que el hombre, lo sepa o no lo sepa, está empeñado en ese esfuerzo de perfeccionamiento y en la búsqueda de ese perfeccionamiento. De modo que sean cuales sean los contenidos que le atribuya al ideal de plenitud humana, que pueden ser más o menos conformes a la verdad, más o menos conformes a lo que el hombre es, según el orden de la creación y según el plan de Dios. Aunque sean más o menos, digo, conformes a la verdad, implican un esfuerzo del hombre por lograr eso, por hallarlo de alguna manera en la medida de las posibilidades humanas y por plasmarlo. En este sentido, cada tradición, cada civilización, cada sociedad tiene una, lo que podríamos llamar una riqueza propia, ¿no? Y en este sentido, hablar de pluralidad de culturas, tomando de nuevo la palabra cultura en sentido descriptivo, entraña una perspectiva que es manifestadora de una riqueza en las tradiciones de los hombres, ¿no? Uno puede buscar en toda tradición esos elementos de bien. Y esto es algo que existe desde los orígenes del pensamiento cristiano, esto. Porque la tradición cristiana va a tomar esta noción de paideia ya desde el siglo II y III, y se la va a apropiar, pero dándole ahora un giro propiamente cristiano. Los padres de la Iglesia ya en el siglo II, San Justino, a mediados del siglo, San Ireneo, un poquito en la segunda mitad, Clemente hacia fin del siglo II y principio del III, Clemente de Alejandría, entienden que la paideia de los griegos es una riqueza, es un bien que hay que asumir, porque es un bien objetivo, es algo bueno visto desde la luz de la revelación. Y hay que asumirlo como un bien humano que debe ser a su vez planificado por la revelación y por la gracia de Cristo. Y entonces aparece en la tradición cristiana un concepto que está detrás de eso que dije recién, de la riquezas que están en la pluralidad de culturas humanas, que es el concepto que acuña Justino de un logos seminal, las semillas del verbo, como se traduce en latín, ¿no? Semina verbi. Es decir, ahí verbo o logos está hablando del Logos unigénito del Padre, ¿no? Y lo que San Justino quiere decir es que en la tradición de los antiguos griegos, que es a quien está considerando, existen elementos de verdad que los han preparado a los paganos a recibir la revelación. Esto es algo que se puede, por analogía, aplicar a, por analogía, no idénticamente, aplicar a toda tradición humana, ¿no? Y entonces podemos buscar semina verbi en el Antiguo Egipto, y en la China, y en la India, y entre los aztecas. Es decir, elementos de verdad y de bien objetivo, hallados por el hombre, que los predisponen a la luz de la verdad definitiva. De esta manera tenemos, si ustedes quieren, tres niveles donde aplicar el concepto de cultura. Primero, un nivel descriptivo en el que llamaríamos cultura no a todo lo que hace el hombre sin más, sino a los frutos positivos del esfuerzo del hombre en cualquier tradición. Y ahí cabe una pluralidad de culturas, en el sentido de que cada tradición aportará lo suyo, complementariamente, en el orden de la verdad y del bien. Pero siempre y cuando apunten en el mismo sentido y en la misma dirección, ¿no? Es decir, hacia el mismo objeto. De eso hay que discernir los elementos de error y de extravío en lo que hace el hombre. Que eso ya propiamente no se puede llamar cultura. Si no, la palabra se torna equívoca. Si yo la aplico por analogía, puedo hablar de cultura en cualquier tradición, siempre y cuando me refiera, insisto, a los elementos de verdad y de bien, insisto, que hay en toda tradición humana, a ese esfuerzo logrado del hombre por alcanzar la verdad y el bien. Los elementos del error y del extravío no son propiamente cultura, ni siquiera en este sentido primario, así, analógico, que se puede aplicar a todo pueblo histórico, tendríamos que distinguir ya lo cultural de lo que podríamos llamar como, y más bien, anticultural o contracultural. Esto para no caer en el sentido meramente descriptivo, que en el fondo termina en la confusión. Porque si llamamos cultura cualquier cosa, el término cultura se vuelve equívoco. Si cultura es alcanzar cierto conocimiento de la realidad de la naturaleza, pero también es establecer una visión errónea de la realidad, son dos cosas opuestas. Estoy llamando con el mismo nombre a cosas que se contradicen entre sí, a la verdad y al error, o en el orden moral, a una norma según el bien y a una norma o modo de comportarse que se aparta del bien. Ahora, aún en este caso, aun cuando sea error, extravío, apartamiento de la verdad y del bien lo que el hombre hace, y sabemos que el hombre puede hacer esto, lo sabemos por experiencia personal y comunitaria y por la memoria histórica que tenemos de lo que el hombre ha hecho sobre la Tierra en milenios, ¿no? Puede hacer bien o puede hacer mal. Pero aún en este hacer mal, permanece la forma, podríamos decir, el molde del esfuerzo cultural. Es decir, el hombre hace siempre las cosas humanamente. No tiene otro remedio. Es decir, el ser de las cosas no se puede suprimir. El hombre no lo puede suprimir porque no es obra suya, por más que quiera. Y su propio ser es así. Es algo que el propio hombre no cancela nunca. Ideológicamente lo puede deformar, desfigurar, todo lo que quiera, pero no lo puede suprimir. Aún en las líneas del extravío y del error, el hombre se esfuerza por una elaboración. Y ahí es donde el concepto de contracultura cabe de manera adecuada, me parece a mí. Es decir, ¿qué sería una contracultura? Esto, ese esfuerzo de elaborar algo como si fuera bien cuando objetivamente no lo es. De presentar algo como verdadero cuando objetivamente es un error. Eso es anticultural en el sentido propio, porque va contra el perfeccionamiento del hombre, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene una elaboración que a veces es complejísima, ¿no? Una literatura, un arte, todo lo que se quiera, ¿verdad? Entonces forma una contracultura. Una contracultura que por su orientación es anticultural si conservamos el sentido clásico de la paideia. Es decir, si nos, ese sería el segundo nivel, ¿no? El sentido clásico de paideia implica el esfuerzo voluntario, consciente, deliberado, de tender al perfeccionamiento del hombre como hombre, en orden a su fin último. Esto ya no es meramente el hecho de que el hombre siempre se esfuerce en alguna medida en pos de la verdad y del bien. Esto ya es eso que dice el concepto clásico, convertir a esa búsqueda del perfeccionamiento en algo basado en una noción fija y sólida de lo que es la naturaleza humana, lo que es la plenitud de la naturaleza humana, y buscado eso deliberadamente como el centro de toda la vida social, de lo que depende todo lo demás, y hacia el que tiende todo lo demás, en orden al fin último. Esta noción es la que asume la tradición cristiana, y ahora viene un tercer nivel. La tradición cristiana asume el concepto de paideia clásico, sí. ¿Pero para qué? ¿Para superponer sin más la paideia de los griegos y la fe? No. Lo que hace la tradición cristiana es asumir el concepto de paideia y el esfuerzo de la paideia desde la gracia, según la economía del misterio, para decirlo en términos paulinos, es decir, según el modelo de la encarnación de Jesucristo. El verbo se hace carne, asume la naturaleza humana para salvar esa naturaleza, elevarla, planificarla, divinizarla. Ahora el cristiano asume todo lo que hay de bueno, de noble, como dice San Pablo, ¿no?, en el mundo, para convertirlo en instrumento del reino de Dios. Y ahí viene el esfuerzo de lo que podríamos llamar la cultura cristiana. Ya no se trata de, porque si no caemos en una especie de superposición, ¿no? La cultura que se toma del mundo griego y la fe. Y eso no se junta, no se toca nunca, no tiene relación. De eso voy a hacer alguna alusión más profunda más adelante. La idea es que esas riquezas humanas ahora son planificadas en un orden superior. El primero que plantea una síntesis de esto explícitamente es Clemente de Alejandría. Y Clemente de Alejandría lo hace según dos ejes conceptuales. Primero, el eje de la formación del cristiano. El cristiano tiene que formarse o se forma en tres dimensiones, según Clemente. La primera es de carácter sacramental, mistérico. Lo primero que hace, ¿qué es lo que hace al cristiano ser cristiano? El sacramento bautismal y la fe del bautismo. Esa es la primera forma sobrenatural que recibe como cristiano. Segunda dimensión, la formación en la vida cristiana. Es decir, una vez que tiene el ser cristiano, tiene que aprender a vivir como cristiano. Y tercero, la formación de una mente, de un pensamiento cristiano. Siendo cristiano y viviendo como cristiano, tiene que formar una inteligencia cristiana. Y en este tercer nivel es que él pone la asunción de la paideia de los griegos. Pero también, ese es el otro eje, ordenadamente, según una jerarquía de saberes, y en esa jerarquía donde se ve la síntesis que yo estoy diciendo, están todas las disciplinas particulares que él llama mathemata: la geometría, la aritmética, la gramática, la retórica, la lógica, la zoología, la botánica, la historia, la geografía, todo eso, la astronomía, todo eso hay que aprenderlo, es un bien para el hombre, y el cristiano lo tiene que cultivar, porque la gracia no suprime la naturaleza, la asume para planificarla. Y entonces el hombre no está eximido de ese esfuerzo de autoperfeccionamiento. No, señor. Pero por encima de eso, el hombre no puede consistir en una colección de conocimientos acerca de las cosas que no lo llevan a un fin y que no le dan una visión total de la realidad. Eso va contra la naturaleza racional del hombre y contra el sentido vital y moral de la existencia humana, porque el conocimiento tiene que hacerse vida, pero para eso no puede ser una serie de erudiciones acerca de objetos particulares, por más amplia y universal que esa erudición sea. Tiene que haber una disciplina que unifique la visión de la totalidad. Por eso dice Clemente, por encima de las disciplinas particulares, los griegos ya formaron un saber de la orden universal, que es lo que llaman filosofía. La filosofía está en otro plano, según Clemente, porque le permite al hombre una visión de la totalidad, y a partir de ubicar al hombre en esa totalidad, le da una cierta orientación a la existencia del hombre. Pero eso es todavía imperfecto e insuficiente, a la luz de la revelación, porque es un conocimiento de orden meramente natural, según el alcance de la sola razón del hombre. Ahora, en tercer lugar, por encima de todo esto, si como cristianos queremos hacer una síntesis de la totalidad del saber, digamos así, tenemos que elevarnos al plano de la fe. Y ahora viene, ¿basta la fe sola? No, hay que reflexionar la fe, hay que profundizarla intelectualmente, ahí está el esfuerzo cultural, pero es un esfuerzo cultural que se realiza con el instrumento de la inteligencia, pero sobrenaturalizado por la luz de la fe. Y eso es lo que él llama sabiduría de la fe, una teología. En el orden de la cultura humana siempre tenemos que distinguir el plano teórico, del saber, del conocimiento, y el plano práctico de la vida, el orden moral, jurídico. Y atravesando los dos, lo que podríamos llamar la religiosidad humana, ¿no? Y por debajo de esos dos, todo el aspecto de la técnica humana, es decir, el arte, ¿no? Y todas las artes. Arte en el sentido griego clásico, toda actividad productiva del hombre, ¿no? Pero esas serían las dimensiones básicas de la cultura. Pero Clemente empieza por una síntesis en el orden del saber, y eso está bien, porque el saber da la luz para ordenar el todo. Aunque, si uno cruza este eje que estoy diciendo de la jerarquía de los saberes con el otro de Clemente, Clemente es muy realista en cuanto a que la formación en cuanto proceso de educador no empieza por ahí, ¿eh? Empieza por el ser, sigue por el vivir, y recién después viene el entender, el saber. Pero el saber es lo que me permite ya, en el esfuerzo consciente y deliberado, socialmente organizado, iluminar el todo, ¿no? Guiarme en la totalidad. Ahora, esa síntesis, si es cristiana, nunca es hecha desde la sola razón. No desde las disciplinas particulares, porque es imposible. No desde la sola filosofía, porque es insuficiente. Tiene que ser una síntesis teológica. Y de hecho no hay síntesis cultural cristiana, sino a través de la visión teológica de la realidad. Por eso la teología es la que establece la presencia de la fe en la cultura. Y la que funda una conciencia cultural cristiana. Ahora, de que exista una cultura cristiana depende a su vez la posibilidad de que haya una cristiandad, es decir, de que haya una sociedad orientada y guiada por la fe cristiana. Porque si no hay cultura cristiana, no puede haber cristiandad. La cristiandad no se establece con un decreto. Se edifica a partir de una cultura cristiana. Y existe a partir de ella. Con esto he presentado el primer punto, ¿no? El concepto de cultura. Ahora pasemos al tema de la contracultura. Yo acá quiero presentar dos andariveles, como dije, ¿no? Primero, las corrientes contraculturales, visto esto desde el contexto histórico de la paideia clásica y helenística y en el contexto de la tradición cristiana. Lo que voy a presentar ahora, a partir de ahora, es un bosquejo de un tema que se... Yo soy consciente que lo que presento es nada más que un boceto de lo que he tratado de pensar sobre esto. Esto es un tema que hay que elaborarlo. Sistemáticamente elaborado yo no lo encuentro en ningún lado, ¿me entiende? Entonces yo lo que he tratado de presentar es un bosquejo de cierto orden que yo mismo soy consciente que es precario, pero que de alguna manera permite identificar ciertos ejes de la realidad del asunto, ¿no? El contexto de la historia de la Grecia clásica y helenística es la matriz del concepto de paideia, pero ya nos presenta corrientes contraculturales. Yo ahí he puesto las dos que a mí me parecen fundamentales y arquetípicas. La primera es la sofística griega. Y la segunda es el filosofismo y el sincretismo helenístico. Son corrientes contraculturales de modo distinto, de modo diverso. La sofística fue un movimiento experimentado profundamente como contracultural por todas las dimensiones básicas de la cultura griega, de la paideia griega, por la filosofía, por la poesía, por la historia o la historiografía, como quieran, que según la visión de Lisandro en su obra sobre el humanismo son los tres ejes del logos griego, ¿no? El logos poético, el logos filosófico y el logos histórico. Desde los tres contrafuertes hay una reacción contra la sofística, porque la sofística suprime las bases del concepto de paideia. Y para entender eso basta pensar en alguna frase esencial de la sofística griega, como aquello de Protágoras, de que el hombre es la medida de todas las cosas, de lo que es en cuanto que es y de lo que no es en cuanto que no es, ¿no? Eso, ahí ya no hay más ser del hombre, fíjense. ¿Por qué? Y porque el hombre es el que establece lo que es y lo que no es. No hay un ser anterior al hombre. Entonces no hay un ser del hombre, porque el hombre se está dado a sí mismo. Pero si el hombre es el que establece lo que es y lo que no es, ya se acabó la naturaleza del hombre, que es el punto de partida de la idea de paideia. Porque si no hay una naturaleza humana, no hay un bien objetivo de la naturaleza del hombre. Esta negación del ser se hace explícita en la sentencia de Gorgias, ¿no? No hay verdad. Si la hay, no se la puede conocer, y si la puede conocer, no se la puede enseñar. Se acabó la paideia. Obvio. Se terminó. No hay más paideia ahí. De hecho, de lo que se acusa a los sofistas es de no esforzarse, ¿por qué? Por enseñar la verdad y por promover la virtud. Se dicen maestros y sabios, pero no se preocupan ni por la verdad ni por el bien. No, ninguna de las dos cosas. Entonces, no hay paideia ahí. Claro, eso es lo que no hay. La sofística representa una corriente claramente contracultural y no solo anticultural, va en contra de la paideia, pero además contracultural porque hacen una elaboración intelectual de todo esto y tratan de justificar su posición. ¿Por qué no enseñamos verdad? ¿Por qué no enseñamos el bien? Y porque no hay verdad. No hay tal cosa. Y entonces aparece la estrategia del escepticismo y del relativismo radicales con la sofística. No es una cosa nueva eso. Es una vieja estrategia contracultural. Quizá tan vieja como el hombre. Más vieja. Porque si vamos al relato del pecado original en el Génesis, el hombre no la origina, la recibe del padre de la mentira, a esa estrategia. Porque esa estrategia es negar el ser mismo de las cosas, negar que lo que es y que lo que no es, no es, que el hombre es hombre y no Dios. F- Fíjense que hacer como en la frase de Protágoras del hombre, el que establece lo que es y lo que no es poner al hombre en el lugar de Dios. Esta consideración teológica que hago del problema me parece a mí que es el fondo al que hay que ir para entender la raíz del asunto. No es un problema que se pueda resolver humanamente, eso quiero decir. El problema de la cultura, la contracultura, la anticultura no es un problema meramente humano. Se da en el hombre, pero es un problema que lo trasciende. Y para ver sus raíces últimas hay que enfocar el asunto desde un punto de vista teológico. Esto va absolutamente contra la contracultura actual, que aún a las cuestiones teológicas las quiere reducir al humano. ¿Se entiende? Exactamente al revés. Pero de eso voy a hablar en tercer lugar. La sofística es una contracultura de relativismo, de escepticismo, porque es una contracultura de pragmatismo y de exitismo. ¿Qué funcionalidad tiene la sofística? Exaltar el valor del éxito inmediato en la vida social. Porque los sofistas lo que ofrecen es eso. Yo le enseño a usted cosas que lo hacen ascender socialmente, que le permiten ser exitoso en la asamblea, en el comercio, en la actividad social. ¿Sí? Listo. Ya está. No hay que mirar más allá. Y si a usted le reprochan que no mire más allá, bueno, ahí es donde viene esa contracultura, ¿no? Esa elaboración para defender la trinchera del que se cierra en su inmediatez y en la inmanencia del éxito fácil e inmediato en la vida social, y entonces no quiere mirar más allá ni buscar más allá. Entonces, ¿por qué me reprochan que no enseñe la verdad? No hay verdad. O que no enseñe la virtud. ¿Y qué es la virtud? ¿Quién sabe lo que es eso? Alguien va a decir que lo sabe. Cuando uno estudia los textos de la sofística griega, tal cual han llegado a nosotros, sobre todo a través de los testigos que filosóficos, ¿no?, que son los que citan a los sofistas y los refutan, uno advierte cómo esa estrategia de la sofística hoy día tiene una vigencia enorme, ¿no? Por eso, la alusión al hombre actual en el título está bien, pero yo quería empezar por acá para mostrar que la problemática de la contracultura del hombre actual no es una cosa meramente actual, sino que tiene no solo antecedentes históricos, sino es un problema que recorre toda la historia de la humanidad. En la antigüedad helenística aparece la otra contracultura básica de este mundo griego, ¿no? Y esa, la primera aparece en el siglo V a.C., todavía en el contexto de la Grecia clásica. La otra, en lo que suele llamarse la época helenística, el mundo helenístico. Y la vemos surgir ya a partir del siglo III a.C. con cierta fuerza, y va a cobrar todavía más auge entre el siglo I a.C. y el I después de Cristo. Es lo que podemos llamar el filosofismo y el sincretismo, que es otra forma de contracultura. Lo que se ha producido en ese mundo es la aparición de una unidad supranacional sobre varios pueblos, una ruptura de la polis griega como hábitat humano, el hecho de que la tradición de la paideia de los griegos se universaliza, se difunde entre muchos pueblos. Pero con eso surgen al mismo tiempo tentaciones contraculturales que van a dar lugar a una contracultura vigorosa, que es esta que quiero señalar acá. Por un lado, el filosofismo. ¿Qué es eso? Eso no ha existido en la Grecia clásica. El filosofismo es lo que podemos llamar también racionalismo. Hacer de la filosofía lo supremo en todo orden y convertir a la filosofía en la religión misma. Eso es algo que se da en el mundo helenístico. La religión tradicional empieza a ceder, a aflojar sus vínculos tradicionales y empieza a ocupar su lugar un conjunto de fenómenos religiosos nuevos, entre los cuales aparece también elementos positivos como la tendencia a reconocer un Dios único, ¿no? Que eso viene de la filosofía. Pero también aparece esto: el filosofismo hace del saber racional humano lo supremo. Y al hacer de ese saber racional humano lo supremo sin más, despreciando toda instancia que lo trascienda, despreciando y descartando toda instancia que lo trascienda, instaura a la razón humana como absoluto. No hay nada que esté encima de ella. Ella es la fuerza divinizante del cosmos. Esta es la raíz de lo que después se llamará, ya en contexto cristiano, el gnosticismo. Ahora voy a ir sobre enseguida. La actitud filosofista preludia o anticipa lo que en los siglos más recientes podemos llamar racionalismo. Y el racionalismo es una contracultura, ¿por qué? Porque yo dije, la paideia es la planificación del hombre como hombre, pero abierta a lo que trasciende al hombre, es decir, en orden al fin último del hombre. Pero si el hombre erige a su razón en lo que diviniza el universo, él se transforma en el horizonte final y no hay nada que lo trascienda. Y entonces aparece una contracultura que es el racionalismo mismo. Unido a este racionalismo aparece el otro elemento de lo que podríamos llamar la contracultura helenística, que es el sincretismo. Se trata de un mundo donde conviven diversos pueblos. Hay una civilización supranacional, que es la que se basa en la paideia de los griegos, pero ¿y los elementos de cada tradición cultural? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Y cómo se relacionan con la tradición griega? Y acá es donde aparece la tentación del sincretismo, que es de nuevo contracultural. ¿Por qué? Porque la tentación del sincretismo lo que hace es simplemente mezclar, subtaponer, combinar incoherentemente elementos diversos. ¿Y eso en qué se basa? ¿Cuál es la actitud que subyace a eso? Una primera actitud es, de nuevo, una actitud pragmática, como la de la sofística. Bueno, existe variedad de cosas. Yo me muevo en un mundo donde hay gente que piensa distinto. Entonces, bueno, con unos pienso de una manera, con otros pienso de otro. Yo uno todo, ¿sí? Entonces, soy todo en el sentido de que tomo una cosita de unos, otra cosita de los otros, y me acomodo a la pluralidad de la cultura. ¿Se entiende? Me acomodo a la pluralidad de la cultura. Es una actitud pragmática. De nuevo, las resonancias actuales de eso son también enormes, ¿no? Yo tomo una cosa de uno, tomo una cosa del otro, y según el ámbito en que me desenvuelva, prevalece lo uno o prevalece lo otro. Total, yo tengo todo adentro, ¿no? Pero no en una síntesis. La síntesis implica darle unidad al todo desde un principio. Acá no hay síntesis, hay juxtaposición, mezcla, y entonces no puede haber un bien al que se tiende. No, eso es lo que no puede haber. Y en este sentido el sincretismo es otra estrategia de la contracultura, como lo es el relativismo del otro lado, ¿no? Pero el sincretismo y el filosofismo en el fondo se muestran solidarios. ¿Por qué? Porque si de alguna manera hay que componer esa mezcla de cosas diversas con cierta apariencia de unidad, ahí tiene que intervenir la actividad productora del hombre, por lo menos literariamente, para darle, aunque no más no sea, una apariencia de consistencia a ese todo heterogéneo, ¿verdad? Es decir, armar un relato que contenga todo, ¿no? Que lo mezcle de alguna manera, que pueda ser utilitariamente aplicado. esta referencia la podemos contrastar paralelamente con las corrientes contraculturales dentro ya o en el contexto de la tradición cristiana. Y ahí, ya en el siglo II, aparecen dos modelos contraculturales en el sentido de una cultura asumida por la fe cristiana. Uno es el gnosticismo, o la pluralidad de los gnosticismos. Esto, de alguna manera, está conectado profundamente al filosofismo y al sincretismo. Porque el gnosticismo del siglo II, ¿qué es? Un conjunto de sistemas de pensamiento y de vida que toman elementos de la revelación bíblica, pero como ingredientes de una, de un todo, de una sincresis, de una mezcla final, cuya estructura es una producción humana. ¿De quién? Del que se proclama gnóstico, el auténtico conocedor de la verdad. Esto ya se da en el contexto cristiano. ¿Y qué significa que se da en un contexto cristiano? Que se da frente a la fe, como principio. Eso en la tradición clásica helenística no lo tenemos. Pero acá ya sí. ¿Y qué hace el gnosticismo con la fe? La subordina a la gnosis. La fe es para los que no son espirituales, para los ignorantes, para los incultos. Ahí la palabra cultura, fíjense, empieza a jugar como alusión a la contracultura, porque el culto es agnóstico, no porque se haya cultivado. El culto es agnóstico porque tiene de por naturaleza el saber de la totalidad, lo lleva consigo, porque en su esencia es espiritual. Espiritual quiere decir en la mentalidad gnóstica que es pleromático, pertenece al mundo divino. Y por eso está llamado a reintegrarse al mundo divino necesariamente, porque es parte suya. Y por eso tiene el conocimiento supremo en sí. Acá, en el gnosticismo así presentado, hay obviamente una autoproclamación de divinidad del hombre, ¿no? Pero eso hoy día también nos resuena, ¿no? Es decir, en nuestro interior como tal está el conocimiento, la sabiduría, el bien, todo eso está en el hombre mismo, porque el hombre es partícipe de un todo divino, por ejemplo. Y usted puede armar la síntesis, toma elementos de un lado, del otro, sí, del budismo, del cristianismo, de lo que sea, los mezcla como a usted le parezca más conveniente, según una mentalidad humana, y a eso lo llama la verdadera sabiduría. Bien. Eso en el fondo es el gnosticismo, un desprecio de la superioridad de la fe y de la revelación y del misterio de la fe, frente a lo cual se proclama una gnosis basada en la identificación de lo humano y lo divino, una identificación esencial. El hombre se autodiviniza por naturaleza en esa construcción ideológica que es el gnosticismo. Y por lo tanto, por la gnosis, alcanza el fin, sin más. En el mismo siglo II aparece otra corriente contracultural que de alguna manera es el extremo opuesto a esto, el fideísmo, del cual emergerán luego las distintas formas de nominalismo que históricamente se han dado. Porque el fideísmo lo que viene a decir es la cultura, la paideia de los griegos es absolutamente un fraude y una iniquidad. Lo único que hay es la fe. Ahora se trata de una fe que niega la cultura. ¿Está claro? No es lo que yo dije que hace el grueso de los padres de la iglesia y la tradición cristiana apoyándose en la fe verdadera. Asumir la paideia de los griegos para trascenderla desde la fe. No. Esta actitud aparece, por ejemplo, en Tasiano. Tasiano es un escritor eclesiástico sirio del siglo II. Y Tasiano escribió un librito, una obrita muy breve, se llama Discurso contra los griegos. Aquello de lo que los griegos se enorgullecen, su cultura, su paideia, no es nada. O no vale nada, o lo que tiene de valioso es porque se lo robaron a otros. Lo sacaron de otro lado. Y en última instancia lo tomaron de la revelación bíblica. No hay cultura humana acá. La cultura humana es lo que es despreciado. Se advierte. Pero esto, que en principio puede parecer muy piadoso, en el fondo destruye la propia fe. Porque como dice el principio teológico ortodoxo, o conforme a la fe verdadera, la gracia no destruye ni contradice la naturaleza, sino que la presupone, la asume, la eleva y la planifica. Y acá la naturaleza es despreciada. Al despreciarse la paideia, se desprecia la naturaleza. Y a la gracia se la separa de la naturaleza, se la pone como algo solo. ¿Y que se da sobre qué? Sobre nada. No tiene sujeto receptivo. Con esto también se impide la existencia de una cultura cristiana en sentido propio, se advierte, porque se niega el esfuerzo humano en relación con el dato revelado y con la gracia. Esto también es contracultural. Es una forma de contracultura opuesta a la anterior, ¿no? La otra se basa en el desprecio de la fe, esta se basa en una exaltación desordenada de la fe o en un desprecio de la naturaleza. En los dos casos se desprecia algo que tiene su origen en Dios y que es un don de Dios, porque la naturaleza es la criatura de Dios. Y la gracia es el don que planifica la naturaleza. El tercer puntito que puse ahí lo nombro nada más. Y dice así: el iluminismo y las estrategias ideológicas del inmanentismo como síntesis de la anticultura y la contracultura en el orden humano. Acá ya nos aproximamos al tema del hombre actual, si se quiere. Porque hasta ahora he hablado de cosas que pueden parecer antiguas. Pueden parecer, digo, esa es una ilusión que hay que vencer, porque la idea de que lo que pasó anteayer es algo de lo que nos podemos olvidar es una idea profundamente contracultural que hoy día nos abruma, ¿no? Por todos lados. Si algo pasó hace 20 años, es una antigüedad de la que no hay ni que acordarse. No hablemos ya de los antiguos griegos, que a quién le sirven para nada. Eso es una visión de las cosas profundamente contra y anticultural. Pero que, insisto, es cada vez más fuerte, ¿no? Como realidad. El iluminismo del siglo XVIII es como una síntesis de todo eso que dije recién, de sofística, de filosofismo racionalista, de gnosticismo, neognosticismo y de fideísmo. Ah, no, fideísmo ahí ya queda cancelado, pero atención, porque en realidad el iluminismo reacciona contra el fideísmo precedente, que sí históricamente tiene vigencia en la tradición del protestantismo. Es decir, el protestantismo luterano calvinista es el fideísmo. Ese es el que desprecia la cultura y se queda con una fe sola. Lo que el iluminismo hará será contradecir eso, ¿no? Entonces, a ese fideísmo le opone un naturalismo racionalista que elabora las estrategias de la antigua sofística y del antiguo filosofismo, las retoma, pero como viene a suplir a la fe cristiana, se hace un neognosticismo también. Y también presupone su propia fe, entre comillas. No una fe en la revelación divina, pero sí una fe en esa visión de la historia que es inseparable de la mentalidad iluminista, que es la visión de un progreso humano. Una fe en que la marcha de la historia es una marcha progresiva. Y eso introducido así como un principio en el que hay que creer, ¿no? Ahí de nuevo hay una raíz contracultural que después voy a aclarar. que es lo que podríamos llamar la raíz del modernismo. Es decir, si es nuevo, es bueno. Si es algo distinto a lo dado, si rompe con la tradición, está bien. Sin más. Ahora, esta visión que he presentado hasta aquí es una visión de lo contracultural, ya sea en sede pagana, ya sea en sede cristiana, y últimamente en la cristiandad que pretende ser sustituida por una no cristiandad, pero eso es el iluminismo, una anticristiandad, porque el iluminismo antes de ser anticultural es anticristiano, y se hace anticultural para ser anticristiano. Dicho de otra manera, lo que quiere es desplazar la fe, por eso no es fideísmo, claro, ¿no? Obviamente, la fe es lo que quiere suprimir como principio de civilización y de cultura, como el fundamento de la cultura cristiana. Y porque es anticristiano, se hace anticultural, porque para rechazar la posibilidad de la apertura del hombre trascendente niega la metafísica, por ejemplo. Entonces ya empieza a destruir la cultura, el orden cultural humano, ¿para qué? Para impedir la fe, para suprimir las bases humanas de la fe, los presupuestos naturales del orden sobrenatural. Ahora, hay elementos de contracultura y anticultura que son específicos del esfuerzo cristiano de hacer cultura. Y esto es el punto B, donde he puesto contracultura y anticultura respecto a la cultura cristiana, no ya respecto a la cultura, sin más, a la paideia, sino respecto a la cultura cristiana. Y estos atentan contra qué, y contra el concepto mismo de la cultura cristiana, que es un concepto teántrico, es decir, un concepto de convergencia de lo divino y de lo humano en una unidad dinámica en la cual lo humano está subordinado al divino y instrumentalmente actuado por la energía divina de la gracia, pero de manera tal que las dos cosas no se pueden separar, se distinguen pero no se separan, como la humanidad y la divinidad de Jesucristo, distintas pero no separadas, unidas pero no confundidas. Por eso, para iluminar este otro aspecto, creo que hay que recurrir a la luz de la cristología. Es decir, si nosotros pensamos en las grandes herejías que tienen que ver con el misterio de Cristo y de la gracia de Cristo, entonces podemos hablar, si se quiere, por analogía y paralelamente, de herejías culturales, es decir, contraculturales, pero ya no de una contra la paideia, sino contra la cultura cristiana. Vamos a repasar brevemente estos titulitos que yo he puesto acá. Primero, tenemos un naturalismo y pelagianismo cultural puesto allí, ¿no? Una primera deformación del concepto teándrico de la cultura cristiana lo podemos vislumbrar desde el concepto de la herejía pelagiana, ¿no? El pelagianismo es una herejía básicamente de los siglos 4 y 5 de la era cristiana, que se difundió en ciertas regiones, es occidental, no oriental, del mundo latino, quiero decir, ¿no? Y se difundió sobre todo en ciertas regiones como el norte del África, por ejemplo. Aunque Pelagio era oriundo de la Britania. Pero en España también se incluyó el pelagianismo, en la Hispania. El pelagianismo, ¿qué es lo que hace? Y minimiza absolutamente la gracia. Y exalta de una manera desordenada la naturaleza. No niega que haya gracia. No es que sea un naturalismo absoluto que niega el orden sobrenatural. Pero la gracia es nada más que una ayuda para que la naturaleza, con sus propias fuerzas, logre sus fines. Si esto lo trasladamos al plano cultural, vemos que el pelagianismo cultural es una realidad que se ha dado históricamente y que aún hoy día también se da en el ámbito de la Iglesia, como mentalidad. Es decir, una cultura cristiana que es la cultura común, corriente, humana. Ahora hay que ver después si eso que se llama cultura humana es paideia o es cualquier otra cosa, ¿no? En el contexto actual puede ser una mezcla de contraculturas y nada más que eso. Pero supongamos en el mejor de los casos que es una cultura humana. Y con eso ya está. La gracia me ayuda a que eso sea, lo logre mejor. Es como si yo pudiese a la gracia y a la fe para que esto que es humano y natural me salga mejor. Y punto. Entonces desaparece el teandrismo ahí, ¿eh? Y desaparece el teandrismo porque el papel de la gracia se supedita a la naturaleza. Como si la naturaleza tuviese en sí misma las energías y el fin. Y esto va contra la fe cristiana de modo clarísimo. Porque por eso el pelagianismo fue una herejía firmemente combatida por padres de la Iglesia. Sobre todo San Agustín, ¿no? Es el gran adversario del pelagianismo. El pelagianismo destruye la relación adecuada entre la gracia y la naturaleza. Primero porque desconoce el fin sobrenatural del hombre. Y segundo porque minimiza el papel de la gracia al subordinarlo de alguna manera a los fines de la naturaleza. Como si la gracia fuese un suplemento para que la naturaleza logre más aceitadamente llegar a su término. ¿Se entiende? Yo me propongo fines naturales y voy a buscar la ayuda de la gracia para que me permita lograrlos. Eso es el pelagianismo. O pienso que con la sola fuerza de la naturaleza y con una ayudita accidental de la gracia logro el fin último. Bien. Esto llevado al plano cultural, insisto, si usted se encuentra con que llama escuela cristiana o escuela católica, una escuela que enseña una pluralidad de disciplinas humanas, en el mejor de los casos, según un espíritu clásico de Faideia, y tienen una horita semanal de religión o de catecismo, eso es pelagianismo puro, se da cuenta. No puede ser eso, eso no es una escuela cristiana. Con un pegote de gracia ahí metido en una formación que es puramente no cristiana. Eso es pelagianismo práctico, aunque no exista la teoría pelagiana ahí detrás, ¿no? Un error opuesto es el del sobrenaturalismo y el fideísmo cultural. Ese es el error que en la historia del cristianismo, podemos decir, es típicamente protestante. Ahí estamos en el antipelagianismo radical, digamos así, ¿no? Pero con este ingrediente, la naturaleza es mala. No se trata de dos bienes que tienen un orden jerárquico, un bien inferior que la naturaleza y un bien superior que es el orden sobrenatural de la gracia, y que deben ir unidos. No. Ahora el único bien es la gracia y la naturaleza es corrupción. Corrupción esencial e insanable. De modo que cultivar la naturaleza, que es lo que dice cultura, es pecado. Ahora se genera otra visión, otra antítesis. Una antítesis en la cual lo que aparece como un mal es el humanismo clásico, ¿no? La paideia misma. Eso es soberbia del hombre. Y lo que hay que dejar es la sola fe, la sola escritura como lo único que puede iluminar, formar, educar al hombre. Esto primero que nada es falso en sí mismo porque no reconoce la economía teándrica del misterio de Cristo, primero que nada. Y además porque malentiende los efectos del pecado contra la fe ortodoxa y contra la escritura misma, a la que proclama unilateralmente y exalta como el único factor formador, ¿no? Pero además de eso, su falsedad profunda se refleja en su itinerario histórico. Este sobrenaturalismo fideísta va a ir a parar históricamente precisamente en su antítesis, que es el racionalismo, pero de una manera terrible, porque ese racionalismo va a empezar por la propia escritura. Me refiero a la escuela que suele llamarse de la teología racionalista de Tübingen, o de la teología liberal protestante de Tübingen de fines del siglo XVIII. Porque la escritura misma se les va a partir en pedazos en las manos en cuanto se empiece a analizar que la escritura misma tiene una contextura también divino-humana. Porque la escritura es palabra de Dios y palabra humana. Y una palabra humana con una historia. Ahora, si lo humano es siempre corrupto, la misma escritura es corrupta también. ¿Se da cuenta? En cuanto empieza a desarrollarse una cierta crítica bíblica, histórica, arqueológica, etc., literaria, el elemento humano de la propia escritura va a llevar desde dentro a esta misma tradición a entender que la escritura misma es algo en el fondo despreciable, salvo que lo reduzca a algo humano. ¿Con qué me voy a quedar ahí? Es decir, fíjense ustedes, o desaparece todo o me quedo con lo humano de la escritura, y ahora viene el naturalismo racionalista, ¿no? Que es la antítesis de ese fideísmo. Ahora, este fideísmo también afecta a nuestra iglesia y la ha afectado históricamente, porque desde luego ese protagonismo nace de la propia iglesia, ¿no? Las corrientes fideístas son más amplias que el protestantismo, ¿no? Y circulan siempre que hay un desprecio de ese esfuerzo necesario que el hombre tiene que hacer por perfeccionarse a sí mismo, ¿no? Como si con realizarse esta práctica de piedad o de devoción ya he logrado la plenitud, ¿no? Sin esfuerzo humano alguno, no me interesa. Humanamente, y no, el hombre no tiene remedio, se da cuenta, no tiene sentido preocuparse por el hombre. Eso puede ser una actitud ideológica o puede ser algo dado por sentado, ¿no? Yo humanamente me comporto como me viene en gana, pero cumplo con las prácticas de piedad, qué sé yo, voy a misa todas las semanas o todos los días. Pero perfeccionamiento humano no hay, para nada, de nada. No hay ni esfuerzo por la verdad, ni esfuerzo por el bien. Todo eso es condenado como si fuese soberbia, ¿se da cuenta? Como si fuese algo, en el fondo, propio de gente soberbia, que busca la perfección. Después he puesto acá un nestorianismo cultural. El nestorianismo, como ustedes recordarán, es la herejía condenada por el Concilio de Éfeso en el año 431. Y básicamente consiste en lo que suele llamarse una disociación de lo humano y de lo divino en Cristo, como si fuesen dos personas distintas. Está Cristo el hombre y Cristo el Dios. De ahí que Nestorio negase el título de Madre de Dios a la Santísima Virgen. María es Madre del hombre Jesucristo, no Madre de Dios. Pero eso lleva en consecuencia teológica a entender que Jesucristo el hombre es un ser distinto que Jesucristo Dios. No dos naturalezas distintas que son la misma y única persona, como dice el Concilio, sino una persona humana y una persona divina. Pero accidentalmente unida, que es el tipo de unión que se da en los cristianos. Es decir, nosotros somos personas humanas que recibimos la gracia de Dios, que ontológicamente es un accidente en nosotros, no nuestro ser sustancial, porque el ser sustancial nuestro es humano. No puede ser otra cosa, no seríamos parte de Dios en un sentido panteístico. Pero Jesucristo es una persona divina en la cual se unen las dos naturalezas, la divina, que esa persona es eternamente, y la humana, que asume en el tiempo. Este es el misterio de la fe. El nestorianismo disocia lo humano de lo divino como dos realidades paralelas que están subpuestas en Jesucristo. Está Jesucristo Dios y Jesucristo el hombre, y son dos distintos. Si esto lo proyectamos en la cultura, esta es otra tentación contracultural propiamente cristiana, ¿no? La cultura teológica va por un lado, la cultura humana va por el otro, paralelamente, pero no se tocan jamás. No me venga con cuestiones teológicas a mí, que yo estudio Derecho. No me venga a mí con cuestiones teológicas, que yo soy arquitecto. Y a mí, que soy ingeniero, menos que menos. Y a mí, que soy físico, por favor, no me venga a hablar de teología, porque eso resérvelo para la iglesia, ¿sí? Cuando va a misa. Entonces son dos mundos paralelos que no se tocan jamás. Esto es mucho más común todavía que las dos anteriores, ¿no? Si son dos realidades que se subtaponen, pero que no forman una unidad teándrica jamás. Y más aún, el intento de iluminar teológicamente cualquier disciplina se ve como una especie de invasión de la fe en un ámbito que no le pertenece. Como si para la fe cristiana pudiese haber algún ámbito que no perteneciese a la fe. ¿Qué es lo que no pertenece a la fe? No todo es fe, pero ¿qué no pertenece a la luz de la fe? ¿Qué no pertenece a Cristo? ¿Qué oficio no debe ser iluminado desde la plenitud de la revelación? ¿Qué actividad humana? ¿Qué aspecto de la vida social del hombre? Negar eso es negar la fe cristiana. Negar la catolicidad de la fe que decimos en el credo, porque católico quiere decir eso, que lo atraviesa todo, que se da a través de todo. Si la fe no atraviesa todo y no ilumina todo, no es católica. El término griego catholon significa eso, a través de la totalidad. Y es así como lo entienden los padres de la iglesia, ¿no? No solamente en el sentido de una difusión entre todos los pueblos, eso también, sino que abarca todas las dimensiones de la realidad humana. El Concilio Vaticano II dice en términos muy claros lo siguiente: reconocer la autonomía de las distintas disciplinas y ámbitos del saber y de la actividad humana no quiere decir que son independientes de la gracia y de la fe. Son dos cosas distintas. Autonomía es reconocer que cada cosa tenga su propia entidad y por lo tanto normas propias, ¿sí? Una realidad propia, intrínseca. Pero eso no significa independencia. O sea, que haya que separarlo, ¿qué? Que haya que dejarlo irreferido a. Hago una especie de. Esto está muy pesado ya, ¿no? Hago una especie de paréntesis, un recreíto. Cuando de clase los alumnos piden un recreo, no. ¿Un recreo no? Hacemos un semi-recreo. El otro día estaba leyendo un libro que compré hace poco, una obra preciosa, se llama Teoría de la Arquitectura, de dos autores alemanes cuyo apellido no me pidan porque no lo recuerdo en este momento. Bien. Y es una obra que, un trabajo espléndido entre estos dos hombres, recoge los grandes tratados teóricos de arquitectura desde el siglo XV hasta la actualidad, ¿no? Los presenta y dice el contenido básico de cada uno, ¿no? Y empieza por León Battista Alberti, ¿no? el primer autor en el siglo XV de una teoría arquitectónica, ¿no? Y por Filarete, que es más o menos contemporáneo, nació un poquito antes, pero la obra de él salió unos años después de la de Alberti. Esos son los dos primeros, ¿no? Son dos hombres del humanismo italiano del siglo XV, ¿no? Ambos teóricos de la arquitectura y ambos arquitectos prácticos, ¿no? El Tratado de Alberti tiene una estructura muy inteligible, ¿no? Empieza por los elementos de todo edificio, después habla de los tipos de edificio, ¿no? Y hace una jerarquía de las construcciones arquitectónicas que es en cuya cima que pone y los edificios del culto, obviamente, porque la arquitectura suprema es aquella arquitectura que el hombre construye para relacionarse con Dios, ¿no? Y después viene la arquitectura civil, pública, y después la arquitectura privada, ¿no? Hay una jerarquía de bienes que se refleja en la teoría arquitectónica, ¿no? ¿Cuáles son los edificios más importantes? Los del culto. Después, los que hacen al bien público. Y después, los que hacen al bien privado. Muy bien. O sea, el bien sobrenatural está sobre el bien natural y el bien público sobre el bien particular. Y eso no es arquitectura. Momentito, la arquitectura, claro, no, eso no es cómo se hace un edificio, pero sí es una luz que organiza la mentalidad del arquitecto, ¿o no? ¿En relación con qué? Con la cultura total. ¿Se entiende? Es lo que permite que la arquitectura se engarce con una paideia, que en este caso es una paideia cristiana. El otro filarete, desde el punto de vista teórico, el tratado es mucho más difuso, pero empieza con una cosa hermosísima. ¿Cuál es el origen de la arquitectura? Se plantea el tipo, ¿no? Y entonces dice que la arquitectura, como todas las artes, nace después de la caída de Adán, por la necesidad de reparar la pérdida del paraíso. Es decir, la arquitectura tiene su origen en eso, en que Adán ha perdido la morada original. Entonces, a partir de ahí, el hombre tiene que hacerse casas para morar. Fíjese usted. Miren lo que dice a continuación, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace? Porque según él, el modelo primitivo de la casa es la choza que tiene forma de tienda, ¿no? Como si fuese una carpita, constituida con ramas, con hojas, bien. Pero eso a su vez viene de otra cosa. ¿Qué es lo primero que hace Adán cuando queda fuera del paraíso? Levanta sus brazos sobre su cabeza en actitud de oración para pedir la protección de Dios que ha perdido, ¿no? Y de ese gesto viene la edificación primitiva. De modo que toda arquitectura, dice este hombre, es como una plegaria que el hombre eleva a Dios para que lo ampare. Entonces, fíjese usted, eso es un, el tipo es un arquitecto del siglo XV, ¿no? Italiano. Pero esa gente pensaba en cristiano, ¿no? Pensaba desde una visión teológica de la realidad, ¿no? Y claro, si piensan en cristiano, ¿de dónde van a pensar? ¿Desde la matemática? No. ¿Sabían matemáticas? Sí, bastante. Pero... Y son grandes arquitectos los dos. ¿Está claro? No es que no hacen... Que como arquitectos son unos tarados. No. Pero tienen una visión que conecta su arte, su oficio, con el sentido total de las cosas a la luz de la fe. Porque si no hay eso, no hay cultura cristiana. Esa disociación nestoriana, ¿no?, que separa lo uno y lo otro, genera como dos culturas paralelas, pero que no se influyen mutuamente. Y ahí es lo que no hay, es cultura cristiana. La otra tentación es la del monofisismo cultural. Esta, a su vez, esta sería la opuesta, si se quiere. El monofisismo es otra herejía cristológica, recuerden ustedes, que surge como reacción al nestorianismo, precisamente, ¿no? Es la herejía de Eutiques. Y consiste en afirmar que en Jesucristo hay una sola naturaleza. Por desde ahí monofisismo, ¿no? Monofisis en griego quiere decir una sola naturaleza, ¿no? Cristo es monofísico, tiene una única naturaleza. No dos naturalezas, la humana y la divina. Una sola. Claro, sí, yo esto lo digo al pasar, ¿no? Obviamente, pero esto que estoy diciendo significa que si uno no tiene un conocimiento teológico, estos problemas no los puede pensar. Obvio que sí, Así es, pero el pensamiento teológico es parte de esa cultura cristiana esencial, ¿no? Sin la, insisto, sin una visión teológica de las cosas no hay cultura cristiana. El monofisismo confunde las dos naturalezas en una especie de naturaleza mixta humano-divina. De nuevo, queda suprimido el teandrismo ortodoxo. El misterio de Jesucristo son dos, como dice el concilio, contra el monofisismo se reúne el concilio de Calcedonia en el año 451. Y el concilio dice esto: reconocemos en Jesucristo nuestro Señor dos naturalezas, la humana y la divina, íntegras, conservando cada una sus propiedades, sin mezcla ni confusión, unidas pero no confundidas, distintas pero no separadas, porque unidas en la única persona del Verbo unigénito que se ha hecho carne. La unión no es de las naturalezas en una tercera naturaleza mixta, que es un imposible. ¿Qué es una naturaleza mixta divino-humana? ¿Qué es una naturaleza mezclada de hombre y divinidad? No es nada. No es naturaleza posible alguna. Por eso el monofisismo va a elaborar formas de absorción de una naturaleza en la otra. Entonces Jesucristo termina siendo o solo Dios o solo hombre, ¿se da cuenta? Porque si se absorbe la divinidad a la humanidad, queda solamente la humanidad. Y si se absorbe la divinidad a la humanidad a la divinidad, queda solo la divinidad. Porque no se puede pensar una naturaleza que sea a la vez humana y divina. Porque son dos naturalezas realmente distintas y además inconfundibles entre sí. La unión no puede ser nunca natural. ¿Cuándo se produce el monofisismo cultural? Cuando se, digámoslo sencillamente, cuando se mezcla sistemáticamente y sin criterio sintético alguno, por ejemplo, lo teológico con lo filosófico, lo de orden natural con lo de orden sobrenatural, sin distinguirlos. ¿Está claro lo que digo? Si yo tengo que ver una materia que se llama, qué sé yo, filosofía del derecho, y lo que presento es una mezcla de elementos teológicos y filosóficos, estoy haciendo monofisismo cultural. Y si tengo que dar teología del derecho y doy filosofía, lo mismo. ¿Está claro? Mezclo, confundo, no discierno, no distingo. El nestorianismo disocia, el monofisismo confunde lo que no se debe confundir. Por eso acá lo que hay que recordar es la fórmula que yo dije del concilio, ¿no? Distintas, pero no separadas, unidas, pero no confundidas. Así tienen que ir lo divino y lo humano en la cultura cristiana, ¿no? Distintos, pero no separados. Unidos pero no confundidos. Esto es difícil, claro, sí, siempre. Pero no imposible. A eso hay que recurrir al Evangelio, ¿no? Para el hombre es imposible, pero no para Dios, claro. Porque la cultura cristiana vive de la gracia, de la energía del Espíritu Santo, ¿no? De nuestras fuerzas humanas. Y en eso tenemos que ser confiados, generosos con el Dios que fue generoso primero, el que nos amó primero. Y ahí está el optimismo de la cultura cristiana. No puede ser nunca pesimista la cultura cristiana porque tiene un Dios en quien confiar, ¿no? Y unas energías sobrenaturales que sabe que puede recibir constantemente. Bueno, y ahora viene la tercera parte, ¿no? Ah, discúlpeme, no, todavía no, porque puse también el modernismo cultural. El modernismo aparece, lo puse acá como herejía, aludiendo al modernismo propiamente dicho dentro de la Iglesia, ¿no? El modernismo que aparece entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿no? Y que, como dice la encíclica Pascendi de Pío X, es como un resumen de todas las herejías anteriores, ¿no? Pero el modernismo, ¿en qué se basa? ¿En qué consiste la herejía del modernismo? en sostener que los dogmas de la Iglesia son símbolos cuyo contenido debe dar la experiencia religiosa de cada época. Y esto a su vez se combina con la idea de que la religiosidad del hombre moderno es distinta de la de las otras épocas anteriores. Y por lo tanto, ahora esos símbolos que son los dogmas deben adquirir un contenido nuevo adecuado al hombre nuevo. Fíjense, uso expresamente ese término, hombre nuevo, porque ya no es el hombre nuevo de San Pablo, que es el que surge de la fuente bautismal. Es hombre nuevo, quiere decir el hombre de cierta época histórica con cierta mentalidad moderna. Eso es el hombre nuevo. Entonces ahora, lo que hay que hacer es adaptar el contenido de esos símbolos a el hombre, no que el hombre recibe una revelación que lo trasciende siempre y que es una luz divina que lo eleva, sino que ahora esa luz es puesta dentro del proceso de la historia, ¿no? Y la modernidad es de alguna manera erigida en el principio supremo de revelación, de modo que los contenidos de la fe deben adecuarse al tiempo histórico. El modernismo es, para decirlo de alguna manera, la herejía historicista, ¿no? Sí, es la... y por eso tiene una amplia difusión en la mentalidad común del siglo XX, ¿no? Se basa en una exaltación de lo moderno, de lo último, del modo de ser moderno, y habrá que ver qué elementos se toman allí, como el principio supremo de la hermenéutica religiosa. Bien. Si, fíjense que si esto lo hace el modernismo con la figura misma de Cristo, tomado como símbolo vacío, eso de que es verdadero Dios y verdadero hombre, y hay que llenarlo con un contenido adecuado a nuestra mentalidad. Y si nuestra mentalidad es inmanentista, bueno, eso puede significar simplemente que Cristo es un hombre excepcional, ¿no? ¿Y qué quedará de la cultura cristiana ahí? Y bueno, la cultura será reinterpretada como cristiana en la medida en que esté imbuida de los progresos intrahistóricos que son el principio supremo de revelación, ¿no? Puse ahí por último de nuevo el iluminismo, pero ahora como contracultura religiosa. Ya había hecho alusión a eso, lo de ahora lo digo muy al pasar. El iluminismo también puede ser considerado de alguna manera como una herejía, en el sentido de que es la herejía, yo se los dije creo el año pasado en la clase que hablé sobre la Revolución Francesa, ¿no? Es la herejía antropolámica, ¿no? Es la herejía que diviniza al hombre, que pone al hombre como Dios del hombre. Ese es su principio fundamental, es el principio del iluminismo, absolutizar al hombre o algo del hombre y erigirlo en principio divino y por lo tanto en el criterio último de juicio para todo y en el fin último de todo, incluida la propia religión. La religión vale si está al servicio del hombre, en su inmanencia del hombre y en su historicidad, y si no, debe ser descartada porque es un principio contrario al progreso del hombre. A partir de aquí, ya lo único que trataré de hacer es mencionarles a ustedes algunas estrategias contra y anticulturales del inmanentismo actual. Y las he dividido también en dos, ¿no? Primero las estrategias que van contra la cultura clásica en el sentido de la paideia, como perfeccionamiento humano. Y después algunas estrategias de contracultura cristiana. Esto no pretende ser un catálogo exhaustivo, ni mucho menos. Es simplemente un panorama introductorio poniendo algunos elementos que me parecen importantes o de primera línea, ¿no? La primera estrategia de contracultura clásica que he puesto es la del vaciamiento de la interioridad. Yo creo que este es uno de los factores fundamentales que advertimos en la actualidad como operante, ¿no? Y como contracultura en el sentido que expliqué al comienzo, ¿no? Es decir, hay un esfuerzo enorme por lograr esto, por desespiritualizar al hombre en el sentido propio y en el concepto adecuado de la espiritualidad humana, ¿no? Los espiritualismos no humanos son otra manera de hacer esto. Los pseudoespiritualismos, quiero decir. Porque espiritualidad del hombre quiere decir racionalidad humana, voluntad humana, libre arbitrio humano, no quiere decir cualquier cosa. Quiere decir religiosidad humana. Entonces, una estrategia fundamental, fíjense que el perfeccionamiento del hombre en cuanto hombre es necesariamente algo que está centrado en qué, y en las potencias racionales del hombre, porque si planifico al hombre como hombre, las actividades psicomotrices son instrumentales, sí, pero fundamentalmente lo que hay que planificar es la inteligencia y la voluntad a través de las virtudes intelectuales y de las virtudes morales. Ahora, si uno lo desespiritualiza al hombre, lo desinterioriza, entonces está en la línea de una profundísima anticultura, y en la medida en que eso es propuesto, promovido ideológicamente por múltiples caminos, de una contracultura, ¿no? El vaciamiento tiene que ver con la despersonalización, ¿no? Porque precisamente el ser personal del hombre tiene su raíz en su ser espiritual. Para si usted operativamente tiende a vaciar al hombre de espiritualidad, tiende a despersonalizarlo. Y al revés, si tiende a promover conductas despersonalizadas, masificadas, tiende a cancelar la interioridad. Pero uno de los factores de nuestra vida actual que hay que tener en cuenta acá es esa tendencia a la masificación, que tiene múltiples caminos, por supuesto. A la despersonalización, a la falta de, para decirlo con los términos de Heidegger, ¿no?, de autenticidad en la existencia. Eso tiene relación con esto, ¿no?, de la despersonalización, porque el hombre se sumerge en el anonimato en la medida de lo posible, ¿no? Esto ideológicamente tiene un correlato, este vaciamiento de la integridad espiritual, que es la reducción a la estructura. Ahí ya vemos una estrategia ideológica, ¿no? La del estructuralismo en todas sus formas. Estructuralismo marxista, neomarxista, antropológico, lingüístico. El hombre es presentado en esas ideologías como qué, como un fenómeno secundario de esa estructura que lo domina, ¿verdad? De la cual no es más que, cada individualidad no es más que un momento manifestante de ese todo. No es que nosotros usamos la palabra, el lenguaje establecido por la estructura nos usa a nosotros, ¿no? No es que nosotros establecemos vínculos sociales, no, la estructura social nos construye a nosotros. Esa ideología a su vez se manifiesta en la práctica en cuanto a través del poder se procura modificar las estructuras como si eso fuese el determinante de la vida humana. ¿Está claro? Si yo concibo el ejercicio de la autoridad pública no como un instrumento moral para proveer al bien común, sino como el poder para transformar la estructura de la vida social, ¿no? Y de la sociedad, y construir a la sociedad desde esa transformación, entonces ya estoy estableciendo al hombre a partir de la estructura. Y el hombre es una exterioridad respecto de esa realidad subyacente que se determina por el ejercicio del poder. El estructuralismo desintelectualiza el lenguaje porque lo convierte en el efecto de una estructura irracional y desespiritualiza el ejercicio del poder y las relaciones sociales, todas tiende a concebirlas como relaciones de poder. Desespiritualiza el ejercicio del poder porque lo amoraliza, y lo amoraliza porque lo constituye en una mera actividad pragmática de ejercicio de poder con una finalidad, y la finalidad se mide por la eficacia, no por otra cosa. Este vaciamiento de la interioridad que atraviesa toda nuestra realidad actual, ¿no? Fíjense ustedes que esa falta de interioridad subyace a muchos fenómenos que observamos en la actualidad, ¿no? Fenómenos que a veces tratan de analizarse desde un punto de vista sociológico, psicológico, pero que son mucho más profundos porque hacen a este casi misterio, por decir, de la desespiritualización de un ser que es espiritual. Pero ahí está la complejidad del hombre también, ¿no? El hombre es espíritu, pero también es materia, en una unidad esencial y sustancial. Pero ese vaciamiento de la interioridad hace que el hombre tienda a comportarse desde lo exterior, es decir, que tenga la incapacidad de plantarse frente a la corriente porque no tiene interioridad en la que hacer pie. No tiene ni interioridad intelectual ni interioridad moral desde la cual confrontar al medio. Y entonces es arrastrado por el medio. Por eso esta desespiritualización es funcional, por ejemplo, al sistema consumístico, ¿no? Obviamente. Esto puede ser una paradoja, pero fíjense ustedes, el sistema del consumismo capitalista lógicamente promueve esa desespiritualización, porque la persona sin interioridad experimenta necesariamente un vacío que hay que llenar con algo, ¿no? Y eso es lo que le ofrece el mercado. Cosas, ¿no? Baratijas o no tan baratijas, pero cosas con las que llenarse, con las que llenar un vacío de plenitud que se hace cada vez más profundo, porque en la medida en que el hombre no tiene interioridad, está vacío. Pero no deja de ser un ser espiritual. Entonces, experimenta la angustia de ese vacío, aunque no sea consciente de eso. Eso nos pasa a todos. Es decir, en la medida en que experimentamos una no plenitud y necesitamos de alguna manera colmarla con algo, ¿no? Por eso esa desinteriorización es al mismo tiempo funcional de un sistema materialista, claro, en todos sus aspectos, ¿no? Esto se podría enfocar inclusive, porque yo puse acá funcionalidad al dominio del pensamiento superficial y de los bienes inferiores, ¿no? Es decir, este vaciamiento de interioridad, desde el punto de vista intelectual, ¿a qué sirve? Al dominio del pensamiento superficial. Es lo que circula en los medios de comunicación masiva, ordinariamente, ¿no? Y cuando a alguien se le pide opinión, no hace ordinariamente más que repetir lo que ha oído de algún lado, ¿no? Es un pensamiento que, en todo caso, carece de una capacidad de reflexión profunda, pero es que no hay interioridad, ¿desde dónde se va a reflexionar? a esto me refiero con interioridad, ¿no? A hábitos intelectuales profundos, sin los cuales no se puede reflexionar en nada. Y la reflexión es sustituida por un opinar universal que no es más que un eco de unas construcciones que circulan, de modo que se hace realidad eso de que somos hablados más que hablar, ¿no? Pero eso pasa a la medida en que el hombre se desinterioriza, no porque eso sea la naturaleza del hombre. Fíjense cómo la ideología contracultural postula como realidad natural o como el ser profundo de las cosas la deformidad que genera. ¿Se entiende esto? La ideología es de alguna manera la proyección de lo mismo que engendran en la realidad práctica. Cuando el estructuralismo dice que los hombres no somos más que un producto de una infraestructura inconsciente, de una estructura profunda inconsciente, está expresando lo que esa ideología genera en la realidad. Esa ideología materialista genera en la realidad la desespiritualización del hombre, y al desespiritualizarse el hombre y al empobrecerse su interioridad, el hombre tiende a ser arrastrado por lo dado, por el medio, por la estructura, entre comillas. ¿Sí? Otra estrategia es la negación de identidad. La primera está vinculada al rechazo del espíritu, sin lo cual no puede haber paideia auténtica alguna. La supremacía del espíritu es esencial a la paideia. No que haya que reducir las cosas al espíritu, no, pero la supremacía del espíritu es un eje de la paideia. Y ahora la identidad tomada en su sentido más amplio. Negar la identidad es negar la distinción de las cosas y, por lo tanto, en el fondo, el orden de las cosas. Porque las cosas se distinguen a partir de la identidad que poseen, ¿no? En la medida en que reconozco la identidad, las distingo. Y a partir de la distinción las puedo relacionar adecuadamente y las puedo ordenar. Ahora, si queda abolida la identidad, queda abolida la distinción. Y si queda abolida la distinción, queda abolida la posibilidad del orden. Porque ¿desde dónde ordeno si no distingo? Y acá tenemos, bueno, de nuevo, ¿no? Una serie de instrumentos de esta estrategia contra la identidad en todas las esferas, ¿no? No se puede decir que una cosa es esto en distinción a esto otro, porque eso es atentar contra alguna forma de igualitarismo, por ejemplo. El igualitarismo ideológico es una de las estrategias anti-identitarias, de algún modo, ¿no? Porque si usted distingue, discrimina. Y si discrimina, va contra la igualdad. Entonces, hay una licuación, fíjense, de la identidad personal asociada a una ideología contraria a la familia. Una primera identidad en el plano humano ya es la identidad de cada persona. Y la identidad de cada persona naturalmente tiene que ver con su pertenencia a una familia. En la medida en que la familia es objeto de licuación, disolución, destrucción, suplantación por una supuesta pluralidad de modelos de familia, etcétera, etcétera, usted tiene un atentado contra la identidad de la persona, ¿se entiende? Que pasa a ser un individuo que quién sabe de dónde viene, y en última instancia vendrá del poder legislativo que lo hace existir como persona, por ejemplo, de la autoridad política que lo hace ser un hombre de veras, pero no de su origen auténticamente humano. Está también la disolución de la identidad comunitaria, y ahí juega un papel importante la ideología contra la tradición, porque la identidad de un pueblo se basa en una tradición, ¿no? Y usted tiene que la tradición es el oscurantismo, es la inercia, es la falta de progreso, es el atraso, es quién sabe qué cosa, ¿no? Entonces, salvo que el recurso a la tradición sirva para relativizar la propia cultura, y entonces ya la tradición pasa a ser un derecho absoluto, sin discernir si en esa tradición hay bien y mal, ¿no? Sí, este tipo de paradojas y de sinuosidades autocontradictorias las encontramos siempre en esta ideología, porque no se trata de conocer la verdad acá, se trata de lo contrario, de rehuirla. Y el que rehuye la verdad se esconde en las tinieblas, dice San Juan, ¿no? De manera tal que en la tiniebla, y bueno, en la tiniebla se dice que sí y que no, que lo mismo es y no es. Eso crea la tiniebla. En relación con la licuación de la tradición, he puesto acá el modernismo y el revolucionarismo como estrategias ideológicas también y prácticas, por supuesto. Entonces, vaciamiento de la interioridad, negación de la identidad, y por la última estrategia fundamental que se me ocurrió poner es la supresión de la jerarquía, ¿no? Esta tiene mucho que ver con la anterior, porque en el fondo, si usted rechaza la identidad que surge de la distinción, está rechazando el ser mismo de las cosas. Y eso, acá entroncamos con la antigua sofística en esta anticultura actual, la negación del ser en todas sus formas ideológicas, ya sea que se lo niegue en sí mismo, ya sea que se lo niegue como conocido por el hombre, ¿no? El ser no está. La negación del ser tiende en última instancia ¿a qué? A la negación de la determinación. Cuando usted negó la determinación que brota del ser, está negando el orden y la jerarquía de los seres, claro. Pero si niega el orden y la jerarquía de los seres, niega el orden de la verdad y el orden del bien, que brotan del orden del ser. Porque hay un orden en el ser, hay una verdad suprema y hay verdades que dependen de esa verdad. Porque hay un orden de seres y hay un ser perfectísimo, hay un bien sumo y hay bienes que dependen de ese bien sumo. Pero si usted no tiene el ser como punto de apoyo, desaparece junto con el orden del ser la jerarquía de las verdades y la jerarquía de los bienes. Y desaparece toda posibilidad de ordenamiento de la cultura en general. Y entonces esta negación del ser, unida a la negación de la jerarquía, sin más, porque la jerarquía atenta contra, de nuevo, ¿no?, contra la igualdad. Y el orden es malo porque es ejercicio abusivo de poder, etc. Sí, acá las estrategias ideológicas son varias también, ¿no?, en relación con la supresión del ser. Todas las formas de fenomenismo que a ustedes se les ocurran, ¿no? Desde el fenomenismo empirista o criticista del siglo XVIII hasta todas las variantes del lingüisticismo actual, que son ideologías de la negación del ser. Pero a eso se le añade, como complemento, en la misma dirección estratégica, el rechazo de la jerarquía y toda la propaganda antijerárquica en todas las esferas. ¿Está claro? La jerarquía es siempre un mal. Entonces, cuando usted habla en metafísica de un orden de seres, eso no es más que una ideología al servicio de la dominación, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que es cultura cae denigrado desde la contracultura. Lo que es auténtica paideia es suprimido en virtud de una contracultura que se impone a la paideia. El carácter contracultural que tienen todas esas ideologías se revela en que son básicamente negaciones. Eso, yo me detengo siempre a explicarlo cuando hablo del iluminismo, ¿no? El iluminismo nace como un conjunto de negaciones, porque es básicamente un fenómeno contra y anti. Es anticristianismo y es contracristianismo. anticristianismo porque quiere negar los principios fundamentales de la verdad cristiana como verdad revelada, y contracristianismo porque quiere erigirse en la nueva revelación que suplanta al cristianismo, incluso hasta pretende ser el auténtico cristianismo. A eso lo vamos a decir ahora. Cuando el iluminismo se presenta como el auténtico cristianismo, lo hace ordinariamente a partir de una reinterpretación de la figura de Cristo, ¿no? El Cristo auténtico y histórico no es el de del cristianismo tradicional, sino el que descubrimos nosotros ahora. Y entonces habrá que ver quién fue Cristo, ¿no? Seguro que el Verbo encarnado no. Puede ser un hombre que enseñó una moral natural, como en la vida de Jesús de Strauss, por ejemplo, o en Renan también, lo mismo, ¿no? Un moralista bondadoso, ¿no? O puede ser un extraterrestre, sí, cualquier cosa. Sí, eso lo pueden, si prenden la televisión, lo pueden oír dicho en documentales que cuestan quién sabe cuántos miles de dólares, ¿no? Y que se difunden por todo el mundo. Sí. Eso se aplica últimamente a todas las divinidades de los pueblos antiguos, ¿eh? Los antiguos, que eran pueblos primitivos, se creían que esos seres que veían eran Dios, los llamaban dioses, pero en realidad eran extraterrestres. Es una nueva ola que tenemos de reinterpretación de la mitología. Es resignificada desde los alienígenas. Y hay toda una cinematografía al respecto, ¿no? Hace poco que estaban dando la televisión esa que se llama Thor, ¿no? Y ahí los dioses ante los antiguos escandinavos aparecen como extraterrestres, ¿no? Que vienen de otra parte del universo físico, que es llamada otra dimensión, pero de ahí viene esto. Entonces, la estrategia minimizante, aquí he puesto cuatro estrategias, pero breve, ¿sí? La estrategia minimizante de Cristo y derecho original cristiano, ¿no? Esta es una primera estrategia contra la cultura cristiana, ¿no? Y que es constante en los medios de comunicación, en la realidad actual. Sigue siendo una propaganda permanente, ¿no? Disolvente, que hay que enfrentar, y hay que enfrentarla con la alegría del Evangelio, porque esto no existe desde ahora. Si ustedes leen la primera epístola de Juan, Juan ya dice: el que niega que Jesucristo es el Verbo encarnado es el anticristo. Muy bien. Y eso lo hacían los hombres de su tiempo también, no solamente los de hoy. En la estrategia minimizante de Cristo y derecho original cristiano, ¿no? Entonces, esto en el contexto de la contracultura fenomenista es una cosa evidente, ¿no? El Cristo, que sí, es nada más que un... Primero, nada más que un ser humano, ¿no? Pero además, un ser humano que es perfectamente reductible a su contexto histórico-cultural, ¿no? Ya desde el siglo XIX, desde el fin del XVIII viene este problema, ¿no? Yo acá he puesto la estrategia minimizante de Cristo y del hecho original cristiano, ¿no? Cuando se trata en teología y en historia de la Iglesia el tema del origen del hecho cristiano, ¿no? Pero existen las que se llaman tesis reduccionistas, ¿no? El cristianismo original es una religión puramente helenística. Es un típico sincretismo helenístico, por ejemplo, ¿no? O al revés, la tesis, que esa es menos popular y menos vulgar, ¿no? La tesis judaizante de Klausner, que sostiene que Jesucristo es un rabino como todos los demás rabinos de su tiempo. O sea, no sale del marco de la enseñanza del Antiguo Testamento. Jesucristo, pero el empeño es siempre el mismo, reducirlo al contexto cultural. Se lo vea desde la civilización helenística, se lo vea desde la tradición judía veterotestamentaria. Son claramente antihistóricas, o sea, que se dan de patada con la documentación que se posee. ¿Se entiende? No tienen fundamento objetivo. Son tesis puramente ideológicas, pero de eso estamos hablando, de una ideología contracultural. la otra versión mucho más difundida, el cristianismo histórico, que no tiene a su vez nada que ver con el Jesucristo histórico. Jesús enseñó una cosa, pero después la iglesia se hizo otra cosa totalmente distinta. Esto ya tiene sus raíces en el protestantismo original y después es reinterpretado por el racionalismo iluminista, ¿no? Esa disociación, divorcio entre el Cristo y el cristianismo original y la iglesia histórica, ¿no? Pero ahí la versión más vulgar y común es que Constantino inventó el cristianismo, ¿no? En el Concilio de Nicea. Le dio un dogma, Trinidad y Divinidad de Jesucristo, eso es un invento de Constantino, aunque estén enseñados los Evangelios, todo el Nuevo Testamento, no importa. Eso no le interesa a la tesis, no le interesa nada más que postular algo que minimiza el cristianismo y lo convierte en algo malo. En este caso, el invento de un emperador absoluto que crea una religión de Estado para tiranizar al pueblo. ¿Está claro? Entonces, le inventa un dogma para oprimir las conciencias, le inventa una jerarquía, porque el episcopado no existía, interesé, lo inventó Constantino a similitud de la burocracia estatal romana, inventó una burocracia eclesial, ¿no? Y engendró a los obispos, y a la jerarquía eclesiástica, ¿no? Aunque en el Evangelio conte Jesucristo les dio poder y mandato para cumplir según ese poder divino, esa potestad soberana que recibe del Padre, se las transmite a ellos para que vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, y le da el poder de atar y de desatar. No, no importa, todo eso no existe, no interesa. Constantino inventó la jerarquía eclesiástica, se da cuenta. Muy bien. Y al mismo tiempo, el tercer disparate, que es el que le da compacidad al todo, que hizo del cristianismo la religión del Estado romano, cosa que cualquier estudiante serio de la historia sabe que no es así, ¿no? Lo que Constantino promulgó fue un edicto de licitud del cristianismo, equiparándolo a los cultos paganos. Es decir, le dio el carácter de una religión lícita. Pero lo que tenemos acá es una construcción ideológica que circula, que funciona, es una contracultura. Pero en este caso no contra la cultura humana, sino contra la posibilidad de una cultura cristiana, porque minimizar el hecho de Jesucristo es vulnerar las bases de la fe cristiana y es obstaculizar que esa fe pueda ejercer, mucho más todavía, influjo sobre la realidad humana, social, cultural, política, jurídica. ¿Qué van a venir con lo que dice la revelación? Si Jesucristo, no hay revelación, además Jesucristo no es el Jesucristo de la fe, ese no existió nunca, ¿está claro? Es un hombre que enseñó alguna cosa buena, que es cosa que podemos saber todos por otra parte. La estrategia de negar a Cristo es solidaria de la estrategia de negar a la iglesia de Cristo, ¿no? Porque eso refleja que Cristo y su iglesia son inseparables también, ¿no? Que es la verdad. Pero los mismos que niegan al Cristo verdadero, al Cristo de la fe, niegan a la iglesia de Cristo, claro, sí. La estrategia negadora de la iglesia, con la disociación de la iglesia y de Cristo, el reduccionismo de la iglesia a lo humano, ¿no? Ese esfuerzo de reducir a Cristo lo humano tiene su consecuencia también en el esfuerzo de reducir a la iglesia a lo humano, ¿no? En esa línea, una cosa muy común, un esfuerzo constante de, que eso se refleja claramente en los medios de comunicación, cuando hablan de la iglesia, primero que nada, no hablan de la iglesia. Hablan de algunas personas que son miembros de la iglesia, ¿no? O hablan solamente de algún miembro de la jerarquía, y es sin más la iglesia. Eso lamentablemente forma parte de la conciencia de muchos cristianos, ¿no? Entonces la iglesia son los obispos, ¿y nosotros qué somos? No somos la iglesia. No nos sentimos involucrados cuando se habla de la iglesia. La iglesia es la Conferencia Episcopal Argentina. La visión de fe de la iglesia la tenemos tan poco clara en muchos casos que a nosotros mismos nos cuesta oponernos a eso, ¿no? Porque se habla de la iglesia como si la iglesia fuese una especie de asociación de obispos que se reúnen cada tanto y forman la conferencia episcopal, ¿no? Bien. No el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo, y que por lo tanto es inseparable de la cabeza, ¿no? Pero la conciencia de iglesia es algo que no tenemos formado ampliamente, ¿no? Falta cultura cristiana ahí, ¿se dan cuenta? Y al faltar cultura cristiana, la contracultura tiene la brecha por donde entrar, ¿no? hay una ausencia ahí y ahí se mete y hace zafarrancho. Pero otra estrategia común que se advierte en los medios de comunicación, no solo reducir la iglesia a una especie de club, ¿no?, o institución humana, sino también reducirla a la fenomenicidad de la época. Y como todo se piensa desde conflictos políticos de poder, ¿no?, la iglesia también es politizada en esa imagen, ¿no? La iglesia son varios sectores en pugna entre sí, que reproducen además la puja política. Yo no estoy diciendo que no se den sectores dentro de la iglesia. No. Lo que estoy diciendo es que la estrategia contra la cultura cristiana lo que hace es reducir la iglesia a eso, y la vida de la iglesia a una puja entre facciones, ¿se entiende? Entre grupos progresistas y tradicionalistas, por ejemplo. Entonces tenemos a la iglesia dividida en derecha e izquierda, ¿no?, en la Asamblea Nacional Francesa de la iglesia. ¿Se da cuenta? Es lo mismo desde esta mentalidad. Claro. Y de nuevo, lamentablemente, nosotros a veces nos dejamos ganar por eso y pensamos a la iglesia desde ahí. Nada más. Y eso es todo. Y nos olvidamos del misterio de la iglesia y de la realidad profunda del ser de la iglesia. Eso pasa a veces hasta cuando se enseña historia de la iglesia. Si yo que enseñé historia de la iglesia solamente hablo de la relación de la iglesia con el poder político a lo largo de los siglos, y por ejemplo de la liturgia, si la he visto no me acuerdo, ¿de qué historia de la iglesia estoy haciendo? ¿Las relaciones extrínsecas de la iglesia son más importantes que la vida más profunda de la iglesia? El Concilio Vaticano II dice que la liturgia es la fuente y la cumbre de la vida toda de la iglesia. Pero si yo hago historia de la iglesia y no menciono la liturgia jamás, ¿qué historia de la iglesia estoy haciendo? Estoy haciendo historia de cualquier cosa menos de la iglesia. De nuevo, acá falta la luz teológica, ¿se da cuenta? Sin la cual no puede haber cultura cristiana. Bueno, ya me he pasado de tanto, están cansados ustedes, ¿no?, y yo sigo hablando. Bien, una tercera y cuarta estrategia que incluso es la estrategia del modernismo y la absorción del cristianismo por la modernidad, ¿no? Bueno, esto, la modernidad o la posmodernidad o el sucesor que venga después, da lo mismo, porque son nada más que constructos ideológicos de la misma mentalidad inmanentista y modernista. Y pues después la doble estrategia de inversión de valores y de reapropiación de los valores o resignificación, ¿no? Esta estrategia es la, claro, el gran planteo nietzscheano, ¿verdad?, que no hace más que explicitar toda esta contracultura, este contracristianismo elaborado a lo largo de ya por lo menos 250 años. Esto es la inversión de los valores. Esta es una estrategia fundamental, ¿está claro? Porque usted lo que hace es poner como un bien lo que es un mal y hacer aparecer como mal lo que es un bien. Esta es una estrategia básica de toda contracultura. Es paradójico que cuando Nietzsche describe la operación, lo hace acusando al cristianismo de haber hecho esa inversión. El cristianismo forma parte de la mentalidad del rebaño, del hombre inferior, según Nietzsche, ¿no?, que ha invertido los valores auténticos, ¿verdad? Ahí tenemos una clara operación de inversión de valores, ¿se da cuenta? El cristianismo es convertido en un mal. Porque es una mentalidad negadora del bien auténtico. Frente a esta estrategia de inversión de valores, uno no puede reaccionar de nuevo si no tiene una noción clara del orden de los bienes, ¿no? ¿Cómo reacciona usted frente a una inversión de valores anticristiana si no tienen claro cuáles son los bienes de la vida cristiana. Y en ese aspecto yo creo que hay mucho que hacer, ¿no? Pero esa inversión de los valores se da junto con una estrategia complementaria que es la reapropiación de los valores, ¿no? Eso es constante en la tradición del iluminismo desde sus orígenes. Se apropia de nombres cristianos, pero les da un contenido anticristiano, ¿no? Entonces, libertad pasa a significar otra cosa, y fraternidad otra, y igualdad otra, y así con cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, ¿no? Y sociedad, y cultura. Cultura, que es una de las primeras cosas de las que tratan de apropiarse, ¿no? En la clase sobre educación francesa yo creo que hice mención del hecho de la estrategia del copamiento de la Academia Francesa, ¿no? Por los iluministas, ya en la primera mitad del siglo XVIII, pergeñada por Voltaire, ¿no? Y ejecutada por varias personalidades que estaban dentro de la corte y que contaban con la anuencia de la favorita del rey, que era la marquesa de Pompadour, ¿no? Entonces fueron designando sucesivamente dentro de la Academia Francesa iluministas, iluministas, iluministas, hasta que quedó una academia de iluminismo, no una academia francesa, ¿no? Y el reino cristianísimo de Francia tenía una academia de iluministas, ¿se da cuenta? Apoderándose de la cultura. Eso es la estrategia gramsciana antes de Gramsci, ¿no? Que obviamente a la luz de la historia no descubre nada, simplemente expresa de modo explícito una estrategia ya frecuentada y cómoda. Es decir, ese apropiarse de la cultura se refleja hasta en el nombre de las cosas. Filósofos, ¿qué pasa a significar filósofo con ellos? Filósofo quiere decir el que se libera de las tinieblas y de la superstición de la fe. O sea, para ser filósofo hay que ser no cristiano. Filósofo no quiere decir que ama la sabiduría. O mejor dicho, ¿sabiduría qué quiere decir? Ahí tenemos la misma... Eso ya aparecía en los sofistas también. Platón en el Protágoras le hace decir a Protágoras: nosotros no negamos la sabiduría. No decimos que no tengamos sabiduría. Somos sabios. De hecho, así nos llamamos, dice Protágoras. Nuestra sabiduría consiste en que si usted me presenta a un hombre cualquiera, yo puedo lograr que piense y diga exactamente lo contrario de lo que pensaba y decía. Es decir, lo puedo cambiar de mentalidad a mi antojo. Esa es mi sabiduría. Y por eso soy sabio. Entonces la palabra sabiduría es resignificada, ¿no? De nuevo, una estrategia muy antigua, con un nombre nuevo. Lo que yo he hecho acá es presentar simplemente, como ustedes habrán observado, algunas estrategias que tienen que ver con lo que podríamos llamar contracultura desde una perspectiva afincada en el concepto clásico de paideia y en el concepto de cultura cristiana. Pero como bien dice el título de la clase, la intención de hacer esta reflexión es diagnóstica. ¿Sí? Trata de detectar algo que existe, un problema que existe en nuestra realidad. Pero esta diagnosis, y con esto quiero cerrar, no puede convertirse en el punto de partida de una suerte de lamentación, digamos. Uno puede, y yo diría que hasta debe, dolerse de la contracultura y de su expansión. Pero lo que no tenemos derecho a hacer, como insinué hace un rato, bastante largo, es caer en una suerte de pesimismo derrotista frente a eso. Porque aunque nosotros no veamos humanamente medios de salida inmediato para esto, sería un error que nosotros nos confiásemos en medios humanos de salida inmediatos. Eso es lo que no debemos hacer, en mi opinión. Lo que sí tenemos que hacer es confiar en la fuerza del Espíritu Santo, como dije, ¿no? Y tener plena confianza en que el don de Dios es más fuerte que todas las estrategias de los hombres. Ahora, ¿cómo se juega el misterio de la relación entre la luz y las tinieblas a lo largo de las épocas del mundo? Eso es algo que solo está bajo el gobierno de Dios, no bajo el gobierno de los hombres. El sentido providencial de la historia nos enseña que nosotros no somos los dueños de la historia. El único señor de la historia es el Señor. Nosotros sí tenemos la obligación de obrar aquí y ahora, donde Dios nos ha puesto, lo mejor que podamos. A sabiendas de que si lo hacemos, el que va a sacar de allí el fruto es el Señor también. Porque nosotros podemos sembrar, pero como dice San Pablo, pero es Él el que da el crecimiento. De manera tal que esta diagnosis es una invitación a que nosotros, cada uno desde nuestra propia actividad, de nuestro propio oficio, desde personalmente y también comunitariamente, como estamos reunidos hoy aquí, ¿no?, para reflexionar desde un punto de vista cristiano acerca de estas cosas, ¿no?, podamos, sustentándonos mutuamente en la fe, ¿no?, San Pablo curiosamente dice que en varias epístolas está esto, ¿no?, los cristianos nos sustentamos mutuamente en la fe cantando himnos y cánticos espirituales, fíjense ustedes, ¿no? Nos invita a cantar. Si usted dice, vamos a cantar, ¿de qué está hablando este hombre, ¿no? Pero el cántico es una fuerza divina, no humana, en el sentido cristiano, porque es una alabanza que viene de la gloria de Cristo y que de la gloria de Cristo desciende a nosotros para retornar por Cristo al Padre en la comunión del Espíritu. Si nosotros somos capaces de cantar más profundamente cada día esa alabanza, que es la alabanza de la liturgia, insisto en ese concepto de que la liturgia es la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana, ¿no?, y por lo tanto de ella debe brotar y a ella debe conducir toda nuestra actividad familiar, profesional, social, nuestra vida interior, nuestra exterioridad, nuestras relaciones, todo. Si nosotros somos capaces de insertarnos en ese cántico de alabanza de la Iglesia, en la medida en que eso se haga profundo en nuestra existencia, y para eso tenemos que pasar por la cruz de Cristo. Ahí está el problema de este tiempo también. El odio de la cruz, cuando la cruz es el medio de la salvación, ¿no? Y eso también nos afecta a nosotros, porque nos acostumbramos a esa mentalidad que le huye a la cruz como al mal. Y nos hacemos a eso, porque es más fácil. Y siendo cristianos seguimos siendo humanos. La debilidad del hombre opera en nosotros. Ese cantar la alabanza significa también participar de la cruz de Cristo. En la medida que nosotros lo asumamos para nosotros mismos y para las personas que amamos eso, entonces podremos de alguna manera cooperar a que la alabanza continúe. Y si la alabanza continúa en la tierra, continúa también la verdadera cultura cristiana en la tierra y la verdadera cultura. Porque la verdadera cultura y la verdadera cultura cristiana van de la mano. Muchas gracias.